Bueno, nosotros somos del grupo promotor del Corredor Ecológico del Sureste, que queremos conectar los espacios naturales de Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama a través de los terrenos que quedan sin urbanizar entre los municipios de Madrid, Alcorcón y Villaviciosa de Odón, fundamentalmente. Y bueno, lo que pretendemos es que esos espacios pues se protejan, los valores naturales que tienen, y bueno, pues también animamos a que la ciudadanía aproveche estos espacios pues bueno para por ejemplo realizar una movilidad sostenible, dirigirse desde la capital de Madrid a municipios, ¿no?, como Alcorcón o otros, ¿no?, de la zona del sureste de Madrid. Y bueno, pensamos que es una propuesta que puede frenar los proyectos urbanísticos que se han intentado desarrollar tanto en Madrid con la Operación Campamento, o en Alcorcón con el Distrito Norte de Alcorcón, la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Eurovegas, o en Villaviciosa con la nueva planificación urbanística de Villaviciosa. Y bueno, pues se podría, ¿no?, de esta forma pues aprovechar esos terrenos para hacer usos sostenibles, como por ejemplo, ¿no?, un senderismo o también una agricultura de proximidad. Actualmente esos terrenos ya tienen unos caminos públicos que utilizan cotidianamente tanto gente que sale a hacer senderismo o gente que utiliza la bicicleta, que utiliza o de forma lúdica o para moverse pues desde su casa al trabajo, etcétera. Es decir, que actualmente ya por esos terrenos donde queremos que sean protegidos y que se establezca el corredor ecológico, ya hay un tráfico humano de gente que lo utiliza recurrentemente, aunque muchas veces son invisibilizados pues porque desde la carretera pues no se ven, ¿no? No se ven los caminos, no se ve el tránsito, pero normalmente ya los vecinos de Campamento o Leganés, Alcorcón, Villaviciosa, Navalcarnero, Pinto, demás, utilizan los caminos de la zona que llamamos los retamares, pues para acercarse hasta Madrid desde todos esos municipios. Y también porque está la Casa de Campo, claro, que también es un lugar de reclamo para los cicloturistas y demás. Bueno, pues no sé, nuestra intención es pues eso, conectar estas dos grandes zonas naturales que ya tienen cierta protección, ¿no? Que es, una es Casa de Campo y otra es el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Y bueno, entre los usos que pretendemos dar, ¿no?, estaría este de la movilidad sostenible. En concreto, una de las iniciativas que también apoyamos es la reconversión de una vía del ferrocarril militar abandonada entre Aluche y Leganés, que atraviesa Alcorcón, pues en una vía verde. Esta vía de ferrocarril se abandonó en el año 2002 y con una inversión no muy grande se podría convertir en una vía ciclista y peatonal, ¿no?, que conectara la capital de Madrid, el anillo ciclista de Madrid, en la zona de Aluche, con Alcorcón y con Leganés, y al mismo tiempo pues con zonas naturales de interés como es el Parque de las Presillas en Alcorcón, el Parque Polvoranca en Leganés o la zona de Venta de la Rubia en Alcorcón, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que tiene un potencial grande. Y en este sentido, en la página en internet de Chain estamos recogiendo firmas pidiendo, ¿no?, una vía verde, ¿no?, entre Madrid y Leganés, ¿no? Y animamos a toda la gente que firme ahí para que facilite, ¿no?, el tránsito ciclista y peatonal. Una de las cosas que estamos haciendo desde el grupo promotor son marchas para que la ciudadanía conozca los terrenos. Digamos que uno de los problemas que tiene este espacio natural es, por una parte, la presión de los grandes desarrollos urbanísticos que se han ido proyectando, como la Operación Campamento, Eurovegas o la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, y por otra parte es que es una zona muy desconocida, que tiene un alto valor natural, ¿no? Hay desde avistamiento de pájaros a una botánica muy rica, ¿no?, que también es muy desconocida. Hay un humedal muy interesante que está muy cerca de la zona de campamento, de la zona que está habitada, ¿no?, de las viviendas. Y digamos que una de las cosas que hemos empezado a hacer es que la población tome conciencia de lo que tiene en la proximidad, en la cercanía, que muchas veces es desconocido incluso para los propios vecinos, y la mejor forma es salir y conocerlo, o con gente que tenga cierta experiencia y que te vaya guiando, o si no también pues de una forma completamente espontánea también se puede hacer, pues a la hora de caminar o a la hora de dar un paseo, se puede dar un paseo por una zona que está descongestionada y donde se pueden ver pues eso, una serie de atractivos naturales que parece mentira que estén justo pegados a la ciudad de Madrid, ¿no? Al centro. Pues bueno, también esta zona tiene unos valores culturales interesantes, ¿no? Como pueden ser las vías pecuarias, que hay bastantes vías pecuarias, que son, ¿no?, estos caminos de transhumancia públicos. Y también encontramos, por ejemplo, un yacimiento arqueológico como es San Babilés, que es un yacimiento visigodo del siglo VIII. Y bueno, esto se encuentra ya al sur del municipio de Boadilla del Monte y entra dentro del corredor ecológico, ¿no? Y de esta forma pues se podría ir sin pisar asfalto, ¿no?, desde Madrid capital, prácticamente el centro, desde Príncipe Pío hasta pues el río Guadarrama, y atravesando zonas, ¿no?, de bastante interés. Realizamos una serie de marchas guiadas con nosotros, y se pueden o a través de la página de Facebook del Corredor Ecológico, ¿no?, que es un grupo que tenemos formado en donde damos la información de las actividades que vamos programando, o a través del blog, que es corredorecologico.wordpress.com, o simplemente poniendo en Google Corredor Ecológico WordPress, seguro que te sale la página. Os esperamos.